FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar, cuando desfilan lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante, nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces creo que es bueno que nos sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándonos entre hermanos, que es muy feo. Un año de colimba. Pero vos, lo que pasa es que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recupéramela. No hay manera, no. Recupéramela. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. El martes pasado hacía una editorial que no era futbolística. No puede serlo en la medida que la mercantilización le ha puesto precio a cabeza, piernas, brazos, manos, tobillos. Lo decía en el sentido de cómo lo masivo se puede de pronto volver impopular. Cómo la praxis de aquellos que viven de una manera tan particular la pasión se desenvuelve en 7 días para generar, con las herramientas tecnológicas de hoy, una cadena que no me animo a decir de valores, pero sí de formidable presión. Y entonces, don Julio Grondona se sintió acechado. Bajo los 3 palos, pensó. Su frase era, tiempo pasado, hace una semana atrás: nada me hará cambiar de opinión. Preguntas que son usuales y necesarias aún cuando se sabe la respuesta de antemano. El gobierno no tuvo nada que ver con el proyecto. El gobierno es socio de AFA o AFA es socio del gobierno. Pero esta historia que podría ser una reflexión sobre los vínculos que tiene la actual gestión, y dudo que algún precandidato se arriba a ese lugar intente modificarla, ya que se firmó en su momento una cesión de derechos para que AFA mantenga por largos años el fútbol para todos. Ergo, no se puede privatizar, no se puede ceder. Sí puede la Asociación del Fútbol Argentino trabar vínculo para que el soporte logístico de aquellas empresas dedicadas a transmitir el negocio, tercerización podríamos llamarlo. Pero la presión fue de una velocidad como aquel volante por derecha que llega con ambición de gol, que tiene gol. El carrilero por izquierda que se vuelve una máquina difícil de frenar. El volante de creación que puede habilitar o generar ese espacio para que la garganta del delantero se llene de gol. Los mails, y en una cuenta creada contra los 38 equipos, repudiando a don Julio Grondona, llegó a un estado que sacudió los cimientos de algo que viene construyendo el propietario del fútbol desde la maldita dictadura militar. Su poder y su reino era incuestionable. Me inclino a pensar que la falta de resultados deportivos o los fracasos deportivos fueron cimentando este rechazo a don Julio Grondona. Note usted que hay que poner el don. No porque es una persona mayor de 80 años, sino por la construcción mafiosa que hizo a lo largo de estos tantos años, 77 hasta hoy. Se entiende por qué Don Julio. Claro que la elaboración de Don Julio tiene aceptación. Aceptación de los presidentes de los clubes, que la semana pasada levantaron la mano en su gran mayoría, 4 abstenciones, para decirle sí a un formato de 38 equipos. Y no había discusión sobre el dinero a invertir o a gastar, depende cómo lo tome usted. Sí hubo algo que se volvió irresistible. La pasión. Que va teniendo causas tan extrañas. Pienso si tuviéramos pasión para aquellas historias que realmente nos condenan. Las injusticias que buscan doblegarnos. Si existiera esta pasión. Pero traducido en términos futbolísticos fue: ¿por qué nos quieren quitar lo que a nosotros nos genera adrenalina? El ser campeón legal. Fíjese que no hablo de legitimidad, legal. Que no sea como la época de los dictadores en donde se ascendía a algunos clubes del interior por decreto. Que siga manchándose la pelota. Pues bien, manchada nos parece mejor que esta barbaridad. Y así como ha sido una editorial el martes pasado, diciendo que era insoportable, sigue siendo insoportable, y con esto no estoy añadiendo alguna postura que hace el estúpido dogmatismo, ni axiomas que se pueden generar, sino si todo hace a la mercantilización y al consumo, es insoportable. No es mejor Don Julio Grondona por haber recapacitado, o bien haber evaluado que hoy 10.000 o 15.000 personas lo iban a repudiar en AFA. No era políticamente correcto. ¿Por qué salvar a River Plate? Si este debe ser recuperado no solamente en lo deportivo, sino en su vida institucional. Hace una semana atrás realizaba una editorial mencionando lo insoportable. Hoy vuelvo a decirlo con los condimentos que ha tenido una semana y una marcha atrás de alguien que ha logrado que el fútbol ya no sea un juego hacia adelante, sino un instrumento oxidado que sirve para enriquecer enormes billeteras enriquecidas y ponerle precio a la pasión, con apoyo o sin apoyo del gobierno. Son las 19:18 minutos. Las tandas electorales, como usted verá, nos sacan algo de tiempo. Es lo que existe y lo que tenemos y lo que tratamos de forjar, y hasta nos interpelamos en ese aspecto. Lo que tengo para proponerles en el día de hoy es charlar con un compañero, con un hermano. Una vez más, la tierra, la identidad y la lucha. Acabo de regresar de Capital Federal, así que compartiré con ustedes algunas notas realizadas, otras serán para el día de mañana. Están mis compañeros Fernando Choa y Cecilia Rodríguez, junto a Cintia Medina, realizamos entrevistas en el momento que se originaba la marcha desde la Plaza de los Dos Congresos hasta Plaza de Mayo, repudiando los asesinatos en Jujuy. Lo que vamos a discutir, a debatir, a intercambiar opiniones con Rodrigo, es este desplazamiento que se está dando en todo Jujuy. Extensiones de tierras que son tomadas. Y compartiré con ustedes una nota que no hace a la casualidad, sino a la causalidad, de charlar con Ricardo Ariel Aredes, que es el hijo de Olga Márquez de Aredes. Olga Márquez de Aredes falleció en el año 2005. Batalló contra el silencio, la impunidad y la complicidad en los peores años de la dictadura en Jujuy. Su esposo fue intendente en el año 1973. Buscado y casado, ni bien se da el golpe en el 76, y desde ese momento fue, es y será una madre convencida. Ricardo Ariel Aredes estuvo hace instantes y está en Capital Federal. Con él charlé aproximadamente 8 minutos. Imperdible lo que dice, cómo nos interpela a nosotros. Esto se llama Perfiles, estamos hasta las 20 horas en esta radio recuperada. Detrás del personaje, el perfil de la persona. Me preguntan y no puedo contestar. No puedo contestar. Esto hace, quédate acá, María. Esto hace a que la radio sea desacartonada y me agrada que sea así. Francamente, bueno, me gustó siempre hacer radio en este aspecto. No soy amante de los guiones, ni mucho menos. Bueno, María me preguntaba qué pasó en Capital Federal. Voy a adelantar un comentario porque ya va a entrar Rodrigo. ¿Sí? Creo que, y espero que se entienda, si hubiese sido la represión y los muertos en un año no electoral, lo masivo hubiese sido una nota algo más de color en el día de hoy. Porque no estuvieron todas las organizaciones que en un año no electoral han estado en ocasiones en donde no se disputaba el poder. Y no vi las largas columnas del Partido Obrero, por lo menos hasta donde estuve. No vi las columnas de Libres del Sur. No vi las columnas de aquellos que se están encolumnando tras un juego burgués que termina dañando esa idea de unidad. De cualquier manera, debo admitir que el impacto tiene que ver con la imagen de aquellos militantes, hombres, mujeres, niños y viejos, que marchan no resignados, con los nombres de los asesinados, buscando información de sus compañeros y compañeras en Jujuy. Hoy la provincia gobernada por Barrio Nuevo, el sucesor será Fellner. Fellner es un hombre muy importante para el kirchnerismo en el Congreso Nacional. Hoy Jujuy está siendo atravesada por una multiplicación de tomas. Lo tardío no es justicia, esto lo aprendí con el tiempo. La legislatura provincial hoy sancionó una ley para expropiarle a la familia Blaquier las hectáreas que estaban en posesión de aquellos que han sido siempre dueños de la tierra. Tuve una pequeña discusión con el compañero de Quebracho, porque le decía que el debate está cambiado en el eje. No es lo que Blaquier me tiene que dar, es lo que Blaquier me quitó. Fíjese que no estoy planteando en términos verbales, sino en términos de historia. Y los grandes medios de comunicación, los canallas y mercenarios que conocemos, y aquellos que tratan de silenciar y justificar lo que no tiene ningún tipo de justificación, van construyendo todos los días, desde la represión, la muerte, las persecuciones, el encarcelamiento, las torturas en las dependencias policiales, la idea del enfrentamiento, lo comentaba hoy por la mañana, que Abal Medina, vaya si es un sujeto presentado como el progresismo y lo mejor de la nueva política, dio por descontado que se trató de un enfrentamiento, que los manifestantes tenían armas de fuego que dispararon, y hasta puede decirse que entre ellos se mataron, como en algún momento se esbozó siendo Dualde presidente, aquel enfrentamiento entre piqueteros que terminó con la vida de Costec y Santillán. Claro que a las pocas horas, cuando Clarín tuvo ganas y se dio cuenta que tenía en sus manos algo que lo iba a quemar, puso en escena la secuencia fotográfica que mostraba cómo fue asesinado Darío y cómo mataron a Maximiliano. De esa historia no es que no se aprende, es útil. Y hoy los funcionarios del gobierno hablan de un enfrentamiento. ¿Qué sucede en Jujuy hoy, ahora? Hay una toma, hay una réplica de tomas a lo largo y ancho de la provincia. porque la expropiación era algo que se buscaba antes. Y quieren, a ver, mitigar el dolor o negociar la sangre derramada con una ley que no solamente es tardía, sino que es hija de puta. De eso vamos a charlar en instantes con Rodrigo, una vez más sobre tierra, identidad, territorio, lucha y rebelión. Y te pido que te quedes ahí porque Ricardo Ariel Aredes es hijo de Olga Márquez de Aredes. Cuando se habla del apagón en Ledesma, estamos hablando de la historia de este hombre que era un pibe. Su padre fue intendente no en el 76, en el 73, gobierno de Cámpora, camporista. Y cuando se da el golpe el 24 de marzo del 76, a los tres días fueron a buscarlo al médico, Aredes. Lo sacaron de su casa, es un desaparecido. En más de 20 años, Olga batalló sola en Jujuy contra el misterio o contra el miedo, contra el pánico. Es algo más que un símbolo, es testimonio de una vida de lucha y que ha transmitido a su hijo, a Ricardo Ariel Aredes. Hoy hubo una marcha en Jujuy y hubo una marcha en Capital Federal. Estoy seguro, pero créame, estoy seguro, que si no hubiese sido en un año electoral, hoy la Plaza de Mayo hubiese estado atiborrada de militantes, porque no había nada que discutir. De esto también tiene que hacer una autocrítica la izquierda, porque en la acción, que no es beligerante, sino es mezquina, se alimenta el criterio de la derecha, la que muestra su rostro y la que oculta su cara. Son las 19:27 minutos, Miguel. Si te parece, adelantamos la tanda de la media hora o hacé lo que a vos te parezca, ya que estamos hablando de que esto es bien desacartonado. Llegamos a las 19:30, luego vendrá el invitado y con él vamos a compartir los audios del trabajo realizado hace instantes en Capital Federal. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas. En la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor. La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La calle a la calle. La calle a la calle. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Vamos a intentar algo con Miguel. Sepan, comprender que si no sale correctamente, porque recién hace 20 minutos llegué de Capital Federal y pude editar, no a las apuradas tanto, el material para compartir en Perfiles. Compartir con ustedes la voz de Olga Aredes, su lucha, la lucha contra el olvido, la desmemoria, la complicidad. Un ejemplo. Sus últimas palabras antes de morir. Murió en el año 2005. Y vamos a intentar con Miguel compartir con ustedes estas palabras que nos van a dar un significado y un significante de lo que iremos a charlar con Rodrigo, un hermano, un compañero, que sabe de lo que significa la lucha por la tierra, el territorio, identidad. Alguna vez lo hemos invitado a este programa, hoy está aquí sentado con nosotros. Probamos, dale. Yo sí le agradezco. Bueno, lo intentamos y hay un problema en la carga del audio. Rodrigo, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, hola, buenas noches, Rubén. Muy bien acá, un poco triste, no sé si decirlo de esa forma, con lo que está pasando con los hermanos en Jujuy. Y bueno. Tengo una tentación de charlar sobre algunas cuestiones que escuché el día domingo mientras ustedes grababan algo que seguramente estará en la programación de esta radio recuperada. Y la primera consulta, más que consulta, es como disparador, es que no se establece un punto de quiebre. Hay una educación muy forjada, altamente formativa, que la muerte es el asesinato es parte de la vida. ¿Quién los mandó a estar ahí? Si eran territorios de Ledesma. Fíjate que lo comentaba recién, se está promocionando que la legislatura de Jujuy sancionó la expropiación. Estoy convencidísimo que si no había tres compañeros asesinados, si la represión hubiera sido sin muertos, no estoy dando esta noticia. La experiencia que marca sobre el punto de inflexión, el quiebre en una sociedad automatizada a pensar que el presente es el futuro y no hay nada más. Lo que nos llega de arriba es lo que nos llega. No una construcción de lo que quiero, de mi derecho. Primero, lo que pasó en Jujuy, creo yo que tiene un tanto de nuestra culpa. Acá también nosotros tenemos que hacernos responsables de acá. No tenemos, hay una cosa acá de echarnos las culpas. Tú tienes la culpa, yo la tengo. Acá la culpa no la tiene la policía, por, discúlpenme, que los uh-huh. familiares y todas las personas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos con qué enemigo nos estamos enfrentando, para empezar. Acá hay una, hay algo que nosotros tenemos que empezar a, una mochila que tenemos que empezar a cargar, y que es responsabilidad. Tenemos que empezar a asumir esas responsabilidades que nos, sabemos de qué forma va a actuar el gobierno con represión. Sabemos con qué, de qué forma va a actuar la policía, cómo nos va a reprimir, que no va a titubear en sacar un arma y disparar. Entonces, si sabemos todo eso, sabemos todas esas cosas, tenemos que enfrentarlas de otra forma. Tenemos que empezar a decir, bueno, ¿por qué más muertos? Nosotros también podemos bajar ese número de muertos, organizándonos. No sé si es tan... vos sabés que discrepo con vos en esto. No sé si está tan claro. A ver, tu experiencia te puede marcar que para llegar a ese nivel de conciencia debieron pasar muchas situaciones en donde, si bien había una caracterización que la policía podía hacer eso, que un juez puede ordenar a la policía un desalojo, ese convencimiento del por qué. ¿Por qué peleo? ¿Para qué? Para mí, en términos individuales, es una lucha que hace a lo colectivo. He ido y he estado en muchos desalojos, y te puedo asegurar que las familias que están ocupando nunca llegan a comprender que la policía los va a golpear. Me pregunto si es algo que responde a la no creencia que va a suceder, si es la dirigencia o los dirigentes que trabajan con un nivel de diálogo para evitar lo que sí ellos pueden dimensionar que va a ocurrir, pero hay un punto que todavía no se llega a visualizar como vos lo planteás. Por lo menos en la Argentina no. Sí, bueno, ahí también me fui un poco más a lo personal y lo que era mi experiencia. Claro. ¿Viste? Se me hace muy difícil todavía asimilar que estoy en otro país y tengo hay otra cultura en la cual me estoy desenvolviendo. No, inclusive te digo, creo que se pensó, cuando se hace la toma en Ledesma, que la justicia y el gobierno iban a entender sobre los derechos de ellos. Entonces no hay una caracterización de quién es Ledesma. El Ledesma es el gobierno y es el poder, y el poder es constituido democráticamente, gerente de Ledesma. No se llega a ver esto cuando están reclamando las mujeres y hombres y niños, queremos vivir en este pedazo de tierra. Y lo decía recién, y vamos a escuchar algunas notas, que el debate se plantea mal en el sentido de Ledesma nos tiene que dar la tierra, algo. No, Ledesma les quitó la tierra. Bueno, esas instancias no están bien claras, definitivamente. Sí, yo creo que acá no se ha estas familias no han usurpado absolutamente nada. Solo están pidiendo que se les devuelva lo que se les ha sido usurpado, lo que se les ha sido quitado. Un lugar donde poder vivir dignamente, un lugar donde poder desenvolverse como personas, como seres humanos, un lugar donde poder crecer, formar su familia, trabajar. Como te digo anteriormente, yo lo tomé un poco más personal, ¿viste? No, pero está bien. Un poco más allá. No, a ver, por ahí en lo personal, si no reformulo la inquietud, no es que te levantaste un día y dijiste, haré esto. Fruto de la experiencia, sí, de lo que te transmitieron, seguramente, claro, tus mayores llegaron a un punto. Ahí hay una cosa que, como pueblo mapuche, sí, nosotros nunca nos dejamos dominar y siempre nos dijimos y nos llamamos pueblo mapuche, pertenecer a un pueblo mapuche, uh-huh, a una nación. Claro. Independiente, autónoma. Y eso desde el momento en que llegaron los conquistadores. Nunca se dejó de ser el pueblo mapuche. Y eso van más de 500 años. Entonces, bueno, también es un poco complicado para mí, ¿viste? No, a ver, no invalida de ninguna manera lo que expresaste, sino tan solo situarnos en la necesidad de comprender de qué trata la idea de pueblo, la idea de lucha, las consecuencias de una lucha. Estaban allí ubicados en Ledesma. Si hubiesen imaginado que la policía iba y los mataba, ¿crees que se quedaban? Tal vez no. Tal vez no. Yo te propongo algo para compartir con vos y la audiencia. La nota la hice hace instantes con Esteche, que es un dirigente quebracho. El siempre buscado cuando hay algún incidente en cualquier punto del país, en donde hay roturas de vidrios, dicen, fue quebracho, llamémoslo a Esteche. Con él charlé algunos minutos sobre más que la marcha, sino sistema, modelo y las representaciones que tiene el sistema y el modelo. Miguel, lo ponemos en el aire. Nosotros creemos que uno u otro gobierno en el marco de este modelo de proscripción social sobre vastos sectores de la población sería igual de responsable, que no es un problema de cuál es el gobierno, ni hay que buscar la responsabilidad solamente en un gobierno, sino que tiene que ver con el modelo que llevan adelante distintos gobiernos de distintos signos políticos. Tenemos 4 muertos en el Indoamericano, tenemos 4 muertos en Formosa por tierra, ahora tenemos 4 muertos en Jujuy, lo cual no está hablando de una situación excepcional, sino que está hablando de una lógica que tiene que ver con que cuando los sectores más pauperizados, más desprotegidos, están intentando construir sus derechos, intentando construir un lugar para vivir, la respuesta de cualquier gobierno del signo que sea, en el caso de Formosa son kirchneristas, en el caso de, bueno, en el caso de Jujuy Barrio Nuevo, también, claro. En el caso del Indoamericano hay responsabilidades compartidas entre la Policía Federal y la Metropolitana. Creemos que tiene que ver con una lógica de cómo enfrentan los conflictos. Hace muy poco los docentes de Santa Cruz venían a protestar acá y también lo sacaron a con gases lacrimógenos y balas de goma, así que nosotros entendemos que tiene que ver con eso. Después, la clave del enfrentamiento para explicar una o pretender justificar la masacre nos parece que tiene que ver también con desentenderse o no poder ponerse en el lugar de los compañeros. Obviamente cuando vienen topadoras, fusiles, gases lacrimógenos y avanzan sobre nuestra pequeña propiedad, sobre nuestra familia, los compañeros van a intentar defenderse. En eso consistió el enfrentamiento. Si esperan que ante las armas policiales que masacran a argentinos cotidianamente ante cada lucha, los argentinos permanezcamos impávidos, están equivocados, eso no va a suceder. Lo más probable es que en la medida que estas cuestiones se vengan sucediendo, los argentinos intentemos responder, defendernos, lo que no quiere decir que estemos proponiendo el enfrentamiento. Desde ya que es un modelo y un sistema, pero un modelo y un sistema está representado ya sea por las figuras más visibles o por los gerentes que hacen a que algunas figuras sean visibles. En este caso podemos hablar de Barrio Nuevo, le pregunto si el Gobierno Nacional debe, a su criterio, a su juicio, tener alguna responsabilidad sobre lo que ocurrió. Efectivamente, como usted decía, Jujuy, podemos seguir porque la lista es bastante más extensa de lo que quieren ocultar. No, nosotros creemos que sí, Barrio Nuevo es un responsable directo, si querés. Primero es Blaquier, que es el dueño de esas tierras y su guardia privada, después Barrio Nuevo y después el Gobierno Nacional también. Acá está más preocupado nuestro canciller por la muerte de 2 turistas francesas que por la muerte de 4 argentinos, lo cual no es que una muerte vale más que la otra. Nosotros no decimos que la de 4 argentinos vale más que la de 2 turistas, pero nos parece que hubiera sido interesante que el Gobierno Nacional manifestara la misma preocupación que manifestó por las turistas que por los compañeros masacrados en Jujuy. En ese sentido nosotros creemos que tienen igual responsabilidad porque tiene que ver con un sistema de relacionamiento o propuesta que hacen los gobiernos respecto de la cuestión de la tierra y la vivienda que no tiene resolución. Entonces, alguno desde el punto de vista del cálculo electoral pretenderá decir es culpa de Cristina, lo cual no va a dejar de ser más o menos exacto, lo mismo que alguno pretendiendo salvar a Cristina dirá es culpa de Barrio Nuevo. Nosotros creemos que tiene que ver con un sistema político donde tanto Cristina como Barrio Nuevo, como Infran en su momento, como Urtubey, ¿sabes? Sí, son parte de una misma lógica proscriptiva contra los sectores más pauperizados. A ver, reflexionemos un poco juntos. Cómo inclusive los luchadores del campo popular tienden a numerar u ordenar. El primer responsable es Blaquier. Segundo, el gobierno provincial. El tercero, el gobierno nacional. ¿No es más objetivo decir que se trata de una estructura en donde participan los gobiernos nacional y provincial y Blaquier? ¿Por qué tendemos a señalar culpables y responsables en distintos niveles? Esto hace también educación burguesa, además la justicia es así. Pero hasta donde he escuchado, don Blaquier se ha presentado como parte de la burguesía nacional. Hasta donde sé, Fellner es un hombre que no desconoce quién es Blaquier y qué es el ingenio Ledesma. Y el gobierno nacional no desconoce quién es Blaquier, mucho menos quién es Barrio Nuevo y Fellner. ¿Por qué, si la composición hace a lo que describo como un mosaico, nosotros nos vemos necesariamente conducidos a buscar ordenadores? Primero, segundo y tercero. Primero que nada, acá hay algo que es, hay que mantener el orden y la seguridad del Estado. Todo esto es algo que es una línea que baja desde el gobierno en que esté. ¿Por qué? Porque aquí no es el gobierno, aquí es un sistema el que manda. Mañana puede haber otro gobierno, pero va a ser un títere igual que el gobierno de ahora. Nosotros tenemos que, como pueblo oprimido, como trabajadores, como obreros, tenemos que mantener ese sistema. Y van a hacer cualquier cosa para que las personas, para que los individuos, aquí quiero recalcar algo, no las personas, porque a nosotros nos han hecho creer que somos individuos, no seres humanos ni personas. Bueno, van a hacer cualquier cosa para que esos individuos no den el paso para convertirse en seres humanos y personas. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer a organizarnos, eso nos va a traer a que en una marcha, en solidaridad con cualquier otro hermano, no nos peleemos por los puestos que vamos a llevar por las banderas. Es más, ni siquiera vamos a estar sin banderas. Vamos a ir por una causa en común, que va a ser la muerte o la vida de un hermano. Tienen que mantener este orden. Es más, dan la libertad a cada... ¿Cómo se llama este? A cada lugar para que actúe de la forma en la que sea necesaria, nada más. Uh-huh. Pero esto va a seguir ocurriendo. Por ahí, lo que planteaba, y tomando algo de lo que decís vos, si decimos que el máximo responsable es Blaquier, el segundo responsable, escuchen cómo lo estoy presentando, el máximo responsable es Blaquier. El segundo responsable, el gobierno de Barrio Nuevo, y algo de responsabilidad del gobierno nacional, nosotros mismos vamos licuando la verdadera responsabilidad, que es una, la que hace un modelo concentrador y que explota. ¿O pensamos en el bagazo? ¿Lo pensamos en esos términos? Lo que termina matando a los obreros oprimidos y explotados, que hacen del ingenio un azúcar manchada de sangre. ¿Lo pensamos? ¿Cómo es posible que estemos ordenando las responsabilidades? Las responsabilidades acá, primero que nada, no las estamos ordenando nosotros. Las están ordenando nuestros líderes, por así llamarlos. ¿Ves? Cuando las estemos ordenando nosotros como pueblo oprimido, como trabajadores, no estaríamos perdiendo nuestro tiempo en ver quién tiene la responsabilidad. Estaríamos actuando frente a esta acción de masacre. Te propongo escuchar a Ricardo Ariel Aredes, que es hijo del doctor Aredes, desaparecido en el año 1976. Hago una corrección, fue desaparecido el 27 de julio de 1976. Y su esposa, Olga Márquez de Aredes, trabajó incansablemente para darnos a nosotros testimonio de no solamente la verdad, la memoria y la justicia, sino desafiar a un poder constituido con estos tres estamentos que mencioné anteriormente. Ricardo Ariel Aredes estuvo hoy y está en Capital Federal, marchó de Congreso a Plaza de Mayo y charlé con él en los siguientes términos. Poder económico, ni más ni menos. eso lo pude entender después de mucho tiempo, después de la muerte de mi madre hace 5 años, que muchas veces en la historia de los países es mucho más importante el poder económico que el poder político, que el poder religioso, que el poder judicial y que todos los poderes habido por haber. Es el único poder que sobrevive a los tiempos, el poder económico, y ahí está plasmado en Ledesma, donde ellos son dueños de todo y controlan todo. Hasta ponen los gobernadores con el beneplácito de los partidos políticos de justicialista y radical. Tu madre luchó para saber a dónde estaba tu padre. Para saber dónde estaban todos los desaparecidos de Ledesma. Okay. Luchó sola. Uno cuando hacen los relatos hoy... Lo que pasó con mi madre es que a la marcha de los jueves en Plaza de Mayo, hasta que murió la última madre, sí, le tocó marchar sola. Pero siempre estuvo con muchas madres, padres, hermanos e hijos ahí acompañado, hasta que fueron muriendo las madres. El legado de tu madre es no perder la memoria. Activarla. Yo creo que... Hoy lo ves en Jujuy después de 4 asesinatos, lo veías antes. Pero bueno, toda la lucha de las madres de desaparecidos, por tanto, el Ledesma tiene su fruto ahora, ¿no? Que la gente sale, perdió el miedo, y por más que trabajen en relación de dependencia de la empresa Ledesma, salen a defender la vida, sobre todo, y un proyecto de vida. ¿Qué es Ledesma para las personas que viven allí? ¿Qué es el ingenio? ¿Qué es Blaquier? Ledesma es el único lugar donde la gente puede tener trabajo y hace un movimiento de vida en un pueblo, y para lo cual controla todo el pueblo y inclusive dirige la vida de toda la gente, ya sea con la policía, con la educación, con los hospitales, con la seguridad, todo. Es decir que si no estuviera Ledesma no habría vida. Construido así, ¿verdad? Esa, ¿no? Esa clase de vida no habría, obviamente. Ese sistema de vida impuesta por los Blaquier no habría, obviamente. ¿Qué ves acá en Capital Federal? ¿Qué escuchaste? ¿Qué es lo que te va quedando a días de esa masacre? Bueno, que la gente va tomando conciencia, por suerte, y que ya el tema de la represión en Ledesma ya es un tema nacional. Y que ya tiene que definirse el gobierno nacional seriamente, y el gobierno provincial de una vez por todas seriamente también. ¿En qué momento viste la dimensión de la lucha de tu madre? Todos los días la veo por la conducta de ética que tuvo ella en su vida militante, sobre todo, ¿no? Y que la gente la recuerda muy bien, sobre todo, muy bien, con mucha valentía, con mucho valor y con... Porque ¿sabes por qué hacía eso ella? Y por qué llegó a ese nivel de que la gente la conozca, porque no le debía nada a Ledesma. Ella era una persona que no trabajaba para Ledesma, entonces podía hacer cosas de una manera absolutamente independiente. En cambio, las otras madres tenían sus hijos, sus yernos, trabajaron en la empresa, entonces la veían bastante más limitada a su accionar. Ahora, tu padre era intendente en el momento del apagón, ¿sí? Tampoco tu padre permitía que Ledesma fuese lo que realmente era y creció. Él fue intendente en 1973, por 8 meses, nada más. Con la primavera camporista fue elegido por el movimiento villero de Ledesma y obrero de Ledesma, porque era un hombre que se había dedicado a salvar la vida de los hijos de los obreros de Surco, sobre todo. Y él siempre decía que los que más tenían dinero tenían que aportar con pagar más impuestos al municipio y no esperar que el gobierno le gire la parte económica para que maneje a la municipalidad, se haga los barrios obreros y todo. Entonces, por eso hace extender el ejido municipal, y ahí la Ledesma tiene que se ve obligado a pagar los impuestos al municipio. Y lo casan en el 76. Lo casan en el 24 de marzo del 76. Previamente, ya en el 74 había ya un control total de parte del ingeniero Ledesma y de la derechización del gobierno justicialista en Jujuy a todos los que lucharon por eso, ¿no? Vos creciste en marco, en esta historia. Se lo decía recién a 2 compañeros, me parece que el eje de discusión está corrido en este aspecto. No es lo que Ledesma le tiene que dar a la gente, sino lo que Ledesma le quitó al pueblo de Jujuy. Lo que pasa que también habría que investigar muchísimo que cuál es el momento de la expansión de Ledesma. Fue con el cierre de los 11 ingenios azucareros en Tucumán, en la época de Onganía. Y ahí se produce una gran crisis azucarera del país. y ahí donde los pequeños productores de caña de azúcar se ven obligados a vender a Ledesma su tierra, y Ledesma lo compra a un peso la hectárea, y ahí viene la gran expansión de Ledesma. Entonces habría que hacer una revisión histórica de todo eso desde el Congreso de la Nación y empezar ya a expropiar tierra y devolverle la tierra a la gente para que tenga un proyecto de vida. Hoy en Jujuy ya no es Ledesma, sino mujeres o familiares de policías, familiares de maestros. Cuando decía estamos lejos de Jujuy es que el norte pobre, pero hoy está ofreciendo un elemento de riqueza en materia de lucha. Sí, bueno, porque cada uno ya tiene conciencia de los derechos que le corresponde a la gente, ¿no? Ya sea policía, maestros, profesionales, obreros y desocupados. Ya cada uno ya, sobre todo se ha perdido el miedo ahí, sobre todo se ha perdido el miedo. Llevas en tu pecho Olga Márquez de Aredes. Sí, mi mamá, mi María de la Garda en Docoles, mi padre. Ah. Y Nélida de Fidalgo, que fue una madre de Jujuy también, que yo quise mucho. Entre una lluvia de estrellas viene el amor. Hay una... Claro, que quería decir esto, porque en el viaje de Capital Federal aquí lo pensaba, escuchando tres radios de alcance nacional, que daban la pauta de una expansión de las tomas, no solamente de tierra, sino de planes de viviendas en Jujuy. Quiero pensar que un poder tan construido en muchos años debe trabajar este aspecto en el sentido, vayan y tomen, porque si no los negros lo van a tomar. No es el indoamericano, es la Argentina, estoy hablando de la Argentina. Quisiera conocer, y tal vez mañana hablemos con gente en Jujuy para que nos dé algún elemento de lo que está ocurriendo hoy en esa provincia del norte. Con relación a lo que dices tú, bueno, esto está ocurriendo, ocurre ahora porque las mujeres de los policías justamente se fueron a tomar las viviendas que son para ellos más adelante, que están todavía sin construir, porque tienen miedo que esos negros pobres que se están tomando los campos del señor Ledesma se vayan a tomar las casas que son de ellos. Entonces se está buscando también ahora el enfrentamiento entre nosotros mismos. Entre clases se está creando esa cosa de que ustedes abajo, yo más arriba. Y hay otra cosa también acá con relación a los culpables. El problema, para desde mi punto de vista, ya no es el culpable de las muertes. Acá hay acá se le quiere quitar de foco el problema principal de lo que sucedió. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué esta muerte? Bueno, el problema principal es que nuestra gente no tiene dónde vivir. El problema principal es que no tiene dónde construir casas, no tienen dónde vivir, no tienen dónde sembrar los campesinos. Pero hay otra cosa acá también. La presidenta saca una ley que dice que se va a limitar. Va a limitar la venta de tierra. Pero dice, no queremos que los extranjeros sean dueños de la Argentina. Pero mierda, saca una ley donde hay 1000 hectáreas para ello. Señora Cristina, no eres capaz de crear una ley que diga que tu pueblo, al cual tú le debes, el lugar a donde estás, pueda vivir y construir una familia. No es un favor el que le tienes que hacer, es un deber que tienes con ellos. Ellos te dieron el lugar donde tú estás. Entrégale lo que tanto le has prometido. No le entregues una tecnópolis donde nos olvidemos por un momento lo que estamos viviendo. Gracias por estar ahí sentado y compartir conmigo este rato de programa aquí en la radio. ¿Sí? Muchas gracias a ti por invitarme también. Bueno, quédate allí, mirá cómo te digo, quédate allí. Esto que decía Rodrigo recién es una invitación para que muchos digan, peor estábamos antes. Y se fomenta lo que yo denomino haraganería. Por lo menos habrá una ley que limite la venta de tierra. Por lo menos hay una ley. Institucionalmente funciona así. Quiero leer algo porque hay que hablar de Blaquier, Si me hace así, Miguel, redondear, empecé 19 y 10 minutos. ¿Sí? Voy a leer algo rápido, ya vienen compañeros de clases. Y me voy a sacar los auriculares. No. Termino rapidísimo. Blaquier aparece en algunos medios. Escuchando en televisión un programa que hace a la troupe de un gran creador de productos. Como al pasar hablando, Mary Weinfeld dijo, efectivamente, Blaquier es un hombre que tiene que ver con el apagón en Ledesma. Pero había que enfocar en la policía provincial y en la responsabilidad del gobierno provincial. Le pregunté a Rodrigo en el transcurso de la charla, ¿cuál es el punto de inflexión? La verdad es que no lo conozco. Percibo que tiene que ser la rabia. Creo, más que creer, siento que es la rabia. Porque no hay ley que nos restituya lo que ya no tenemos. Siempre se va a garantizar en este sistema que los que han ocupado, los que poseen, los que administran, los que oprimen, tengan esa función. Hay que discutir otro sistema. Yo no sé si es discutir. Es efectivamente como en algún momento, desde su experiencia personal, Rodrigo dijo, perdón, hablaba desde lo personal. Bueno, por ahí habría que arrancar desde lo personal entonces. Porque este hombre de 82 años, Carlos Pedro Blaquier, además de tener una fortuna, además de facturar 1.400 millones de pesos en el año 2007, y podemos imaginar que con el crecimiento económico factura mucho más, de tener una empresa que no es solamente modelo en la Argentina, sino en América Latina. Y cuando digo modelo, modelo para el sistema. Porque Carlos Pedro Blaquier hace al sueño de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, pero digo de la mayoría de la dirigencia argentina, de esa burguesía nacional pujante que imite la burguesía nacional de Brasil. Esos industriales paulistas que son el verdadero motor del gigante. Esa es una concepción no solamente de clase. Respira. Pero este buen hombre tiene algunas declaraciones que son interesantes. Porque además de ser un mal educado y de haber participado y ser protagonista del apagón, tiene frases que atraviesa la sociedad argentina. No es Blaquier el que habla. Blaquier habla en nombre de una clase y de una imagen que muchos desean construir. Es como un referente del norte. No me perdonen que sea un hombre de éxito, tanto como empresario, por haber sido capaz de llevar a Ledesma donde está hoy, después de haberla conducido durante más de 40 años, como en el orden intelectual donde, en virtud de mis publicaciones, he sido designado como miembro de número de varias academias de nuestro país. Ellos nunca han generado ni un puesto de trabajo decente. Me dicen que soy un explotador que mata gente. Y en otra parte, otra de las citas, porque es amante de Internet y del blog, dice, leyendo lo que me dicen en Internet, comprendo que la gente de extrema izquierda diga cosas muy malas de mí porque ellos, como personas fracasadas en la vida privada, despotrican contra todos los que tienen éxito. En algunos casos se dedican a la política, donde ni siquiera son capaces de sacar muchos votos. Se consideran arbitrariamente postergados por una sociedad injusta, porque no pueden reconocer que son unos inservibles. Por eso se trata de resentidos incurables que sueñan con invertir el orden social para que los de abajo, como ellos, estén arriba y viceversa. Esta declaración no es solamente del señor Blaquier. Hasta el próximo martes. Trepado por los techos, repiqueteó. calzado de alpargatas. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro.